cabrón, C-A-V-R-O-N, cabrón. ¿Qué tal? Buena tarde, rosqueros y rosqueras. Esto es un lunes más, lunes 13 de febrero del 2017. Programa número 7, pues número, programa número 7, lunes 13, hoy va de número la cosa. Programa número 7 de este programa que hacemos los trabajadores y las trabajadoras de autobuses de Barcelona para los usuarias y los usuarios del transporte público. Desde las ondas libres de Radio Contrabanda, Radio Rosco, 91,4 de la FM en riguroso directo, cada lunes de 6 a 7 de la tarde. Hoy es el Día Internacional de las Ondas Libres. Algunos dicen que es el Día Internacional de la Radio, pero a mí me gusta decir más que es el Día Internacional de las Ondas Libres. Y bueno, ya sabéis que este es un espacio de ondas libres y es un espacio de libertad donde intentamos acercaros noticias que normalmente no salen en los medios, digamos, más seguidos, sino que intentamos acercaros noticias que están relacionadas con nuestro trabajo y con nuestro entorno social más cercano. Y hoy tenemos aquí pues a un invitado muy especial, un invitado que muchas cosas tiene muchos paralelismo con nuestra situación cuando nos ponemos en conflicto contra TMB y el Ayuntamiento de Barcelona. Buena tarde, Paco, de Estibadores de Barcelona. Buena tarde. Buena tarde. Y nos acompaña nuestro amigo, el inefable, ineludible e inigualable Saturnino Mercader. ¿Qué tal? Buena tarde, Mercader. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, aquí estamos. Si no nos damos nosotros un poquito de coba, pues ¿quién nos la va a dar? Pero te olvidas decir quién está a los mandos. ¿Quién está a los mandos? Sí, ya sabes que... Juan Ramiro. esta nave, ya que vamos de portuarios hoy, esta nave se maneja sola, como me recuerda una película, creo que de un director famoso, y la nave va. Bueno, pues hoy hemos traído aquí a Paco para que nos ayude un poco a explicar el conflicto que hay ahora en los puertos del Estado español, qué se esconde detrás de ese conflicto. Seguramente lo que intentaremos y seguramente también lo conseguiremos es difundir otra visión diferente a la que nos ofrecen las televisiones, las prensas, que ya sabemos quién hay detrás de las televisiones y los grupos de poder que hay detrás de las televisiones y la prensa. Y con Paco vamos a intentar, primero Paco, buenas tardes, ¿cuál es el motivo del conflicto que hay en los estibadores a nivel de todos los puertos? El conflicte és el projecte de llei que l'actual ministre de Foment intenta endur per liberalitzar, per desregularitzar tot el que és el treball estibador. Nosotros hemos, como siempre hacemos el programa, nos intentamos documentar de toda esta historia. Y hemos visto que detrás de todo esto hay un montón de grupos y fondos buitres que están intentando todavía sacar más beneficios de los que sacan de los puertos españoles, ¿no? Detrás está JP Morgan, está Boluda, que es otra naviera, está Cosco o Cisco, ahora no me acuerdo muy bien, Cosco me parece Cosco. Y bueno, yo mirando cifras he visto que en los últimos años los puertos españoles han obtenido beneficios cercanos cada año a los 200 millones de euros. ¿Todavía quieren tener más beneficios? Per suposat. Cosco l'ha ofert a JP Morgan, o com se digui, perquè jo no tinc dels noms, no me s'apega molt, una barbaritat de diners per tot el que és Noatum, una empresa estibadora que està a bona part de l'estat espanyol per les seves terminals, però amb una condició molt clara, de regularitzar el treball portuari. Llavors, Paco, hi ha una cosa, a veure, perquè la gent que ens escolta sàpiga de què va el tema. Què és l'estiba? Expliquem primer això, perquè el nom per tu és una cosa de cada dia, però què és l'estiba? L'estiba és el funcionament que fan uns treballadors i una empresa privada que té una part del port, sí, exactament, i aquesta empresa rebe un barco i els estibadors té el seu primer treball és recollir tota la mercancia que té que anar a aquest, sigui en container, sigui el que sigui, sí, el que sigui. Perquè té que anar a aquest barco. Els estibadors rebem aquesta mercancia, la preparem i la carreguem dintre del barco, descarreguem primer la que vingui al barco per Barcelona i aquesta mercancia que se descarrega, igual que la que se carrega, se té que entregar als camions perquè ho portin a les seus legítims propietaris. Vale. Llavors, ja que sabem el que és l'estiba, ara com funciona l'estiba? Què esteu? Tots amb una empresa? Com funciona això? No. Per què ve el problema? Vosaltres teniu un conveni, us regiu per quan negocieu, pels acords que teniu, i ara el que es vol fer amb el que estàs comentant és desregularitzar això, que entrin altres empreses. Què està passant? A veure, aquí a Barcelona, per exemple, dono Barcelona, com pot ser València o qualsevol port. El port té 14 empreses. Aquestes empreses té una serra de treball que el qual no poden tindre una quantitat 100 treballadors, perquè millor avui necessiten 20 i demà necessiten 300. Per tant, aquesta empresa no poden mantindre 300 treballadors. Llavors es tenen que tindre un pool per anar a buscar aquests treballadors. Si tenen el que tenen ara, que el paguen elles, que tot el tema de sous, de tot aquests problemes de sou, de pagues extres, de vacances, van a compte de les empreses, depèn dels urnars que elles demanin, i aquest, pues són les que paguen. I automàticament nosaltres fem el treball, bueno, jo ja no perquè estic jubilat fa 12 anys, però els que treballen fan el treball i tant d'estall que fan, tant cobren. Menys d'estall, menys cobren. Normalment hi ha molt poques feines, molt poques, que baixin a un sou fixe. Tot va a l'estall. Per això que a millor pues, se guanya una mica més, per això, perquè normalment no fan un d'estall de 6 hores, a millor un dia tenen que fer un d'estall de 12. Con lo qual, multiplica per dos el treball. Ja heu fet que quan acabis de descarregar o carregar el vaixell, pues s'ha acabat la teva feina. No, pot vindre algú a relevar-te. Ja, ja. O, si no n'hi ha ningú que relevi, tens que quedar-te i acabar. Que expliqueu en altres ocasions, evidentment no sempre criden els mateixos treballadors, hi ha com una roda, no? Exacte. O sigui, cada un dels treballadors, jo tenia llavors el capatac número 18, i va una roda, avui es comença amb el 18 i acaba en el 50, sí. Demà comença amb el 51, que per dir-ho així l'amo, el jefe, el que contracta, no pot escollir de dir aquest sí i aquest no. Per escollir-los té que escollir una quantitat de gent que se li diu rojillos, que se li diu rojillos, i aquest el tenen tota la setmana amb ells, i la setmana 50 i tal, tal, hasta que un dels dos, o sigui, aquests rojillos pertanyen a la Zagreb, i si no interessa qualsevol dia, doncs uns pel Zagreb i l'altre tan tranquil. Després tenen unes altres persones que són d'un estat comú, o sigui que aquests pertanyen a l'empresa, han sortit també de la Zagreb, però pertanyen a una empresa, i aquesta empresa el té tota la vida, i el dia que la despedeixen van al carrer, a menys que sigui improcedent, i el torna a recollir la sacra. Bueno, això t'expliques, que per nosaltres resulta molt, molt complicat, però és bo que tu el tens per la mà. El que veig és que ha funcionat i funciona. Ha funcionat. Heu tingut els vostres conflictes, però més o menys està funcionant. I ara tot això volen que canvi. On ve el problema? El problema ve del ministre, que deu tindre pues una paga dissimulada, que no ho crec, però sí una porta rotatòria per a quan se'n vagi de ministre tindrà que entrar, perquè J. Morgan vol vendre a Costco totes les terminals, i com Costco li demana que estigui desregularitzat el port, o sigui, el treball del port, pues això és el que fa, intenta fer-ho d'una manera o d'una altra, jugant-se, perquè si ho intenta Espanya pues, patirà les conseqüències, però ells, molts espanyols, però després quan resulta que són coses de diners, ja se n'oblidan d'Espanya, se n'oblidan només que la seva butxaca. Vale, Paco, vosotros trabajáis para empresas privadas, no son empresas públicas las que os dan el trabajo, ¿no? Totes són privades, totes són privades. Incluïda la Sagreb. La Sagreb, en principi, quan era la TP, era totalment pública. Després se va fer estibar-ne i se va agafar el 49%, era de les empreses, era privada, i el 51% pública. I l'última llei de ports, a la qual jo vaig intervindre, que jo no vaig acceptar i per això no la vaig firmar, el 100% és privada. Vale, aún siendo privada, lo que pretende el Estado es en 3 años acabar desregularizando el sector y que entre todas y todos paguemos los despidos de esta gente, ¿no? Exactamente. O sea, en principio, lo que diu el decret, que el primer any estan obligades les empreses a contratar el 100% dels seus treballadors a la Sagreb, igual que està ara. El segon any, o sigui, el primer any, el 25% menys, solament tenen que complir amb el 75%, que amb la qual sobrarà gent i el pagaran amb diners públics. Per això sí que n'hi ha diners, per altres coses no, però per això sí, igual que pels bancs i per això sí que n'hi ha, però per altres coses no. El següent any el 50%, amb la qual hi ha un altre 25%, i el tercer any res, ja automàticament seran lliures per contratar tothom de bon vulguin. Què es tracta de contratar tot el bon vulguis? Pues que tindrà les 4 persones fixes que són imprescindibles, perquè una grua no pot vindre qualsevol a portar-la. Les 4 persones grues, les 4 juntes, fer-lo treballar si fa falta 24 hores, no passa res, ha passat, per tant no és una cosa nova. I pues agafar unes persones amb un telèfon mòbil, trucar-los i dir-li necessito 10 persones més, i aquestes persones cobrant els diners dels treballadors que vinguin, i una vegada acabat s'acaba la història, ni tenen que pagar pagues extres, ni tenen que pagar seguretat social, sí, però ni tenen que pagar pagues extres, ni tenen que pagar vacances, ni tenen que pagar res, ni res de res. O sigui, només el jornal, que igual és igual que el del nostre, no t'agrees que si volen que les treballin tindran que pagar-ho. I a més el conveni ho dic molt clar, o a menys que saltin el conveni, que també és possible que se'l saltin, però en principi el tema és que no tinguin res a veure amb l'empresa. El truco avui, faig un contracte d'un dia, que ja s'està fent en alguns casos, quan falta gent d'estibar-ne ve gent d'aquesta, que es diu gent de paper, i bueno, pues li paguen amb una mica més i tot que nosaltres. No t'ho perdis, perquè clar, nosaltres tenim que pagar un IRPF i aquesta gent no ho paga, aquest IRPF, o sigui, li paguen una mica més. I pues has acabat, adeu, i ja quan et necessiti ja te tornaré a cridar. Sí, yo, bueno, en resumen, creo que lo que quieren es mano de obra a plena disposición las 24 de horas. Cuando ellos necesiten 100, contratarán 100, cuando necesiten 10, contratarán 10, y sin tener que darle a ningún tipo de organización, ningún tipo de control, ni de explicaciones de qué gente contrata ni a quién deja de contratar. No és exactament això, perquè ara sí que fan això, eh? Ara si necessiten 10, contraten 10. No contraten 11 si necessiten 10, si necessiten 10, contraten 10 de la Sagreb, o sigui, d'Estibarna, anem a la Sagreb de Barcelona, Estibarna, Sebasa de València, contraten 10, pues necessiten 10, pues 10, no necessiten 9 i demanen 10, no, és igual. L'única diferència és que nosaltres tenen que pagar uns gastos de tindre aquesta gent, de lo que comporta Estibarna, que és un president d'Estibarna, un senyor que fa la plaça i controla Montes Canatú. Això és uns gastos, un gastos de pagues extres, un gastos de vacances, clar, tot això són gastos, i pues això, la unitat dels estibadors, el que implica és que no poden fer el que els doni la gana. I això és el que no els agrada. I jo crec que aquí entrem a el que diríem el rovell de l'ou. Els estibadors, jo crec que no només de Barcelona, no només de l'estat espanyol, jo diria que els estibadors internacionalment teniu un nom, jo crec guanyat, molt ben guanyat, de ser una gent molt lluitadora, que quan us poseu pues, es nota. Jo me'n recordo de les vostres lluites ja dels anys 80 i d'altres anys, com per aquí prop, pel Passeig Colón, veure tota la maquinària del port desfilant, entre altres coses. Jo crec que ara has donat en el rovell de l'ou. El que volen és, us volen treure el poder, us volen treure aquesta organització que teniu, aquesta fermesa que sempre esteu lluitant solidàriament perquè a tothom li arribi el que li tingui que arribar. I ara sembla que hagin decidit, bueno, no només vull abaratir el preu de l'estiba, que ja sabem el que és, sinó a sobre ho vull fer a la meva manera, sin tindre cap pacte ni negociar amb ningú. No, tu acabes de dir-ho, nosaltres no fem el que es dona la gana al port. O sigui, tot el que es fa està pactat en la patronal, tot. Vamos, per meu de gràcia, perquè jo he sigut molt més lluitador que tot això, moltes coses hem deixat a mal camí, però moltíssimes, eh? No te'n vols arribar a mirar des de l'any 85, que nosaltres vam agafar i vam treure la CGT, i moltes coses que gràcies a la CGT no es van perdre, però moltes cosetes, moltes, són petites, si sembla, però clar, una darrere l'altra puja molt, i clar, s'han perdut moltes prendes amb el camí. I per l'altre costat, com tu deies molt bé, se pacta tot, és que es pacta tot. Sí, com arreu, com a tot arreu. És que aquí no vols dir, és que em poso jo, no, no, això que s'ha posat ara de fer això o fer l'altre, s'ha pactat en l'empresa. Jo me'n recordo que els capatassos cotitzàvem pel 100%. O sigui, estava, com llei, cotitzar tothom al 100% de, fins a un tope. Pues vam tindre que deixar de cobrar els diumenges com un pacte, és una de les prendes que es van perdre, perquè tothom cotitzés pel 100%, i quan nos anéssim, no com un pare que se'n va anar a l'any 77, em sembla, 78, jubilat, i se'n va anar amb 1.600 pessetes, pessetes. Home, doncs nosaltres no volíem això, o sigui, quan jo em jubili vull tindre un jornal, i vam, doncs, tenir que cotitzar, i quan jo, sí, jo tenia allà per dret perquè era capatàs, però n'hi havia gent al costat meu que no tenia. Si Ramiro ens deixa o ja... Ah, és que Ramiro de tant en tant fica una cançoneta. No, jo et volia preguntar, entrar en una altra càmera, ja sabem el conflicte laboral per què està, hem dit que convoqueu vaga a tots els ports de l'estat, tu si dic alguna cosa equivocadament, digue'm, ho corregeix. Sí, sí. Convoqueu vaga a tots els ports de l'estat del 22, el 20, 22 i 24. Amb dies alterns i hores alternes. I aquí doncs jo veig també el que deia al començament el Ramiro, que ha començat tota una campanya contra vosaltres, igual que es va passar amb els autobusers quan vam anar a la vaga dels dos dies, tota una campanya que us tracten d'allò que alguns diuen aristocràcia obrera, que si feu el que us dona la gana, això que dèiem abans, que sou com una màfia dintre del port, que cobreu molts diners, i que no es pot mantindre, que això encareix molt el que és l'estiba, i que no pot ser, que s'ha d'acabar amb això, de que ha d'entrar també dintre del port el lliure mercat, tant com ho entenen els capitalistes, que és facin el que els hi doni la gana. Què has de dir d'això? Bueno, encarir el port. L'estiba puja un 51-52% dels costos. Els jornals dels obrers, i parlo de tot, no parlo només del jornal, sinó de les pagues extres, de tot el que no pertoca com obrer. Això puja el 21%. 21? 21. Del gasto que té un vaixell quan arriba a port. No sé si no, de portar un vaixell de no sé on a Barcelona i deixar-lo a la porta del client. Això és el 51-52%, és l'estiba. Val. Sí, abans has dit el 21 o el 51. El 51 o 52 és l'estiva, però l'estiva, però el treballador, val, l'únic que s'aporta és el 21. Val, ara ho entenc. O sigui, l'empresa cobra, clar, per recuperar els diners invertits, que no són diners invertits, sinó préstams al banc que li deixen, perquè bueno, empresaris que es juguin els seus diners no n'hi ha ningú ja. Ja no existeixen empresaris com els anys 1990 o 1890 o 2000, ai, perdó, o 1900. No, ja no existeixen. Ara l'empresari el que fa és dir-li, veneu ja, necessito 3.000 milions a nom de l'empresa. Si l'empresa falla, pues, allò, pues ja no cobres. O cobres com puguis. Però els meus diners ja no me'ls toques. Pues aquests senyors, per invertir, per pagar tots aquests interessos, totes aquestes coses, per pagar les màquines que compren, per pagar el gasto de màquines, que aquests tenen que tindrà mecànics que arreglin aquestes màquines, totes aquestes coses, cobren el 30%. I el 21%... És pels treballadors. Pels treballadors. I aquest 21%, que sigui molt o sigui poc, que és el que teniu pactat, que és el que estan dient, que cobreu molt, jo aquí, i ja no es pregunta, és una reflexió que faig jo, nosaltres, per exemple, quan l'empresa, i ara ja últimament, fins i tot la Colau, l'Ada Colau, en l'últim conflicte que vam tindre, el primer que fa és fer públic els nostres sous, i els fa públics per intentar que la resta de treballadors es posin en contra nostra, jo sempre he pensat que els treballadors que han aconseguit unes condicions laborals, siguin econòmiques o socials, que siguin bones, per mi és un orgull, perquè sempre s'ha aconseguit amb la lluita, amb la mobilització o d'alguna manera. El que no podem fer és posar-nos en contra d'uns treballadors que tenen unes condicions que no és que siguin bones, és que tal com està el pati són millors dels que estan pel carrer, en molts casos. I acabo aquesta reflexió dient que jo particularment, i sé que molts dels companys i companyes d'autobusos que ens estan escoltant, és que estan al 100% amb vosaltres, donant el suport en aquesta vaga que heu convocat i que compteu amb nosaltres per lo que vulgueu. Bueno, vamos a poner un poquito de música, una cancioncita de Fermín Muguruza y La Mala Rodríguez, que nos habla de quién manda y hacia dónde van estas cosas del poder. Venga, allá va. Poder, que manda aquí, quien manda aquí, quien, ya no poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién poder? ¿Cómo se levanta la gente? Yo no necesito poder. No te hagas incendio, no, no, no. No te hagas incendio, en esta hora. En el mundo justicia, mi banador. Yo con esta destino, señor, y es el sol. Busca tu bachinuena y chumo tu cor. Hacha tu generar, quinta y san biscor. No te hagas incendio, no, no, no. No te hagas incendio, en esta hora. Manda aquí, bien. Hemos puesto aquí a los colegas, a la Mala Rodríguez y al Fermín Muguruza. Paco, los medios que criminalizan a los estibadores ocultan los accidentes laborales porque pertenecen a un dueño que no es un currante. Aquí nadie habla de accidentes laborales dentro de un sector que además creo que el año pasado fallecieron 4 personas, si no me equivoco, dentro del sector de estibadores, y creo que es importante el también destacar ese tema, ¿no? No solamente los 4, sino los que te tocan más próximos. Hace un par de meses murió el hijo de un gran compañero mío, que es casi un hermano para mí, y murió porque cayó su coche al agua y no pudo salir. Este señor se llamaba Vega de apellido, cayó al agua y no pudo salir y se murió. No pasó nada. Al día siguiente, a los 2 días, pusieron todo vallas para que no vuelva a caer un... Pero aquel día no había vallas. Uh-huh. Y Jordi Vega murió, pero eso nadie lo cuenta. El tema de trabajadores. Si los trabajadores se fijaran un poco en metro, en autobuses y en los portuarios y lucharan como luchan ellos unidos, no habrían pagas de 400 euros... en blanco, 400 en negro y cuatro horas sin cobrar, como está ocurriendo esos que luego critican a los manteros vendiendo camisetas del Barça no legales. Uh-huh. Y estos señores se van cogiendo a los manteros, y resulta que ellos venden pues camisetas del Barça, eso en la Rambla lo puedes ver todos los que quieras, y encima con unos contratos de 4 horas que les pagan en blanco, otras 4 horas que les pagan en negro y otras 4 horas que ni les pagan. Yo creo que acabas de decir una cosa muy, muy, muy importante. El ejemplo ese que pones, si todos los trabajadores lucharan, como ya has puesto 3 ejemplos, metro, autobuses y el puerto, seguramente, y te doy toda la razón, las condiciones laborales de muchos colectivos no serían las que están sufriendo. Pero lo que busca el sistema es que esos trabajadores más precarios no nos vean como algo a conseguir, como algo a imitar, una forma de lucha solidaria, potente, y nos vean como aquel trabajador que tiene mejores condiciones, como un aprovechado, sí. Alguien fuera de... Sí, me acaba de llegar un mensaje. Dilo. Hoy no hemos dado el teléfono en directo, os lo digo ahora, 93013-9533, y el teléfono de WhatsApp, por si me queréis enviar un mensaje, pero bueno, ya veo que ya lo sabéis, es el 644-258-235. Un compañero me envía un mensaje y dice, nuestros sueldos de mierda no son culpa de que otros trabajadores cobren más, sino de empresarios que nos pagan menos para ganar más. Y luego, referente a esto, también leo otro que he recibido, dice, los trabajadores debemos ser solidarios con nuestros compañeros cuando defienden su puesto de trabajo, como los estibadores. Bueno, creo que resume un poco estos dos mensajes, lo que estamos hablando aquí en este espacio de Ondas Libres. Sí, y también se ve claro pues el tipo de gente que nos escucha, ¿no? El tipo de compañeros y compañeras que nos escuchan, que están en esta onda solidaria, ¿no? ¿Qué buscamos desde aquí y con este programa? No solo apoyar la huelga, claramente la huelga de los estibadores de los puertos del Estado, sino que la gente que está más precaria, la gente que todavía tiene miedo a luchar, la gente que le da miedo hasta organizarse, pierde ese miedo, pierde ese miedo y diga, si no peleo ya he perdido, si peleo a lo mejor puedo perder, pero que se atrevan y salgan a pelear. Y también que no caigan en la trampa de criticar al que pelea. Yo sobre eso de los sueldos, yo quisiera saber cuánta gente sube a las 5 de la mañana a 7 containers de altura. No sé si habéis visto alguna vez un container, pero en los camiones se ven. Hombre, uno he visto, pero 7 juntos no. Pero sube uno encima de otro a sacar platines, a sacar trincas, con todo el suelo mojado y deprisa, porque claro, tú vas a destajo. Y claro, contra más containers tiras, más dinero ganas. Entonces, que yo quisiera saber quién es el que gana de eso. Y yo estoy seguro que el que más gana de estibador en todo el Estado español, en todo, no gana la mitad que cualquiera de los directivos de esas empresas estibadoras. Y ellos tocándose la nariz. Y seguramente mucho menos que la mitad. Y bueno, yo digo que la mitad. Muchísimo menos que el señor ministro de Fomento, que es un inútil. Mira, te pongo un caso. Nuestro sueldo, el sueldo de los conductores de autobús, un conductor que entre ahora, no llega, le falta, a 30.000 euros anuales brutos. Nuestra presidenta, la que le pusimos el nombre, la Sandía, ¿era? Sí, la jefa Sandía. La jefa Sandía. Verde por fuera y roja por dentro. De Barcelona en Comú, del lado izquierda de Barcelona en Comú, es miembro de Esquerra Unida y Alternativa, pues ahora es presidenta de TMB y su sueldo es de 104.000 euros anuales. Es bastante más que la mitad, ¿verdad? Sí, bastante. Eso te digo. De los que más ganan, ¿eh? Pues no voy a hablar de esos que están día y noche en el puerto, que hacen 2-3 jornales. Estos no llegan a esas cantidades, vamos, a la décima parte, ¿eh? No hablo de la cantidad de esta señora, ¿no? A la décima parte de lo que es esta señora. La gente que trabajaba como yo, que no trabajaba de noche, pero sí festivos. Yo no tenía festivos para mi familia. Yo, por supuesto, pues me iba por un poco más, claro que hace 14 años, ¿eh? Por un poquito más de lo que gana cualquiera que entra en TMB ahora. No me iba más. Pues, oye, chapó. Pero yo, claro, yo no me reenganchaba, y pero no sí trabajaba sábados y domingos, ¿eh? Si me tocaba uno o dos jornales en sábado y domingo, nunca de noche. Yo, por mi deficiencia en la vista, me borré de noche, y entonces yo no trabajaba nunca de noche. Pero pues yo ganaba eso, no es que me llevara, hombre, mejor que en la calle, pues claro. Y era un capataz, no era el más pobre, aunque nosotros la diferencia entre capataces y bordos, que son los que cobran menos, no es tanta, ¿eh? Es muy ajustada, y de hecho la ajustemos muchas veces. Bueno, pues vamos a intentar ya resumir un poquito este tema. ¿Vuestros puestos de trabajo son hereditarios? ¿Es otro mito que hay por ahí para tiraros mierda encima? Es que claro, yo sé que tu abuelo ya era portuario. Exacto, o sea, mi abuelo, mi padre, yo y mi hijo. Cuatro generaciones de portuarios. Pero lo normal no es eso. O sea, lo normal, o sea, más del 50% sí que son hijos. ¿Pero por qué? Porque, bueno, si yo me entero que van a tener que entrar gente en el puerto, pues se lo digo a mi hijo. Mi hijo se presenta y tampoco tiene absolutamente claridad. Mi hijo tiene una carrera, dirección y gerencia de empresas. Y el primer concurso que hizo no lo aprobó. Y no entró. Al segundo sí ya lo aprobó. Sí, pasa, yo me imagino, o sea, que por lo que explicas tiene que pasar lo mismo que en autobuses. En autobuses hay muchos compañeros que son hijos de autobuseros y hasta nietos también, también los hay. Pero ocurre lo que dices tú. ¿Quién se entera cuando salen puestos de trabajo? Normalmente se entera la gente que ya está trabajando. ¿Y qué hace? Pues avisa a sus familiares y amigos. Y también entra gente de la calle. Bueno, la prueba la tienes aquí con Ramiro y conmigo. Nosotros no tenemos familiares dentro de TBB y hemos entrado. Y yo sé de gente que ha entrado a trabajar en el puerto que no son hijos ni familiares de gente del puerto. Muchísima gente. Mucha gente. A lo mejor no llega ni a la mitad, por supuesto, pero muchísima gente. Y para los que dicen que somos gente, que no tenemos ninguna cultura, no tenemos ningún de estos. Mafia. Que somos, perdón, yo tengo ahora 67 años. Cuando yo estudié, estudié hasta los 15. Cosa que no estudiaba todo el mundo. Estábamos en la dictadura. Con lo cual, no todo el mundo estudiaba. Yo era el tuerto en el país de los ciegos. Entonces, pues, alguna cultura tendría cuando estudié hasta los 15. Para aquella época, mucha. Para los pobres, claro, para los ricos, no. Para los ricos iban a la universidad. Mi hijo tiene, como os he dicho, tiene una carrera. Y como mi hijo, pues ahí su compañero es médico. O sea, hay muchos psicólogos y infinidad de carreras en el puerto. Si fueras a hacer una estadística de carreras, es muchísimas carreras. Sí, bueno, pero al fin y al cabo, yo cuando hablamos de estibadores y de todo lo que está saliendo en la prensa y las opiniones que salen por ahí y tal, pues me viene a la cabeza, y ya entramos dentro del tema del bloque estrictamente de TMB, me viene a la cabeza una conversación que mantuvimos la semana pasada, el miércoles pasado, con nuestra jefa, Mercedes Vidal, allí en... Vamos a ponernos en situación. Sí, en un casal que hay allí en Montbau, en la Casa Groga. Aquel día TMB, dentro de su calendario de charlas para informar de la nueva charla, daba una charla allí en el Casal Este. Y bueno, la verdad es que estuvo lleno. La gente realmente no venía para informarse del tema de la nueva charla, sino de una línea muy concreta que hay por allí, por Montbau, San Genís y la zona de Horta, que es la 185. TMB le hurtó el debate sobre esta línea porque dijo que en ese momento no tocaba, que se estaba estudiando. Pues bueno, después, al acabar la charla, nos acercamos a hablar con Mercedes, le entregamos un folleto. Mercedes Vidal, presidenta de TMB, perdona que te... No, si estamos aquí para... Claro, porque la gente que nos escucha tiene que saber con quién hablaste. Mercedes Vidal, presidenta de TMB, antigua... Ya hemos dicho antes que miembro de Esquerra Unida y Alternativa. Sí, antigua vicepresidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona. Pues nos acercamos, le dimos un folleto que hemos editado contra la privatización de los transportes públicos y para informar del problema que sería el tranvía privado por la ciudad de Barcelona. Y bueno, estuvimos allí de charla con ella, una media horita, casi tres cuartos, y bueno, nos vino a decir lo mismo que estamos sintiendo de los estibadores, que qué suerte tenemos por tener un contrato fijo, tal y como está el mundo. Que qué suerte tenemos por trabajar donde trabajamos. O sea, yo, que me lo diga un señor de la derechona rancia o un patrón, aún ya entendería ese discurso. Pero que me lo diga una persona que pertenece a una alternativa en teoría comunista, es así la historia, en teoría comunista, de lo que tiene que ser las relaciones laborales, pues la verdad es que ya se me cambió la cara completamente y se me vino a la cabeza de que no estaba hablando con una persona con una determinada ideología de izquierda, sino con una patrona. Una patrona que te está diciendo, oh, no sé por qué os quejáis si estáis tan bien en TMB, estando el mundo como está. Bueno, el mundo está como está, pero es gracias a personas como ella que se conforman con las migajas que nos ofrecen. Son la nueva izquierda, antes era la izquierda pija, ahora ya habrá que buscarle un nuevo concepto, un nuevo adjetivo, ¿no? Cuando hablábamos de la izquierda pija era aquella que nos trajo Iniciativa para Cataluña. Estos tienen ya un nuevo nombre. Desde luego se comportan como patrones, como patronos, no se les ve en nada lo que tendrían que tener si realmente fuesen de esa izquierda transformadora que se dicen, ¿no? Igual que tratan a los trabajadores, que nos dicen eso, ¿no? De que sois unos privilegiados, que tenéis unos sueldos por encima de la media, que tenéis vuestro puesto de trabajo fijo, también tratan igual a los usuarias y usuarios de Barcelona. Ellos se consideran la vanguardia, la inteligencia, los que saben cómo hay que hacer las cosas en esta ciudad. Por eso son los que deciden qué líneas de autobuses se suprimen, qué líneas de autobuses se fomentan, son los que deciden que, aunque todo el mundo esté en contra, como ya lo manifestó en el referéndum sobre el tranvía, que están en contra del tranvía privado por la diagonal, ellos son tan listos que saben que el pueblo se ha equivocado, que lo que realmente quiere el pueblo, aunque no lo sepa, es el tranvía. Y lo que realmente quiere la gente del barrio donde estuviste, sí, allí, en Montbau, en Montbau, es quitar la línea 185, era, ¿no? Bueno, la pretende la empresa es modificar el recorrido de la línea sin consultarle a los vecinos. Sí, porque ya lo saben ellos, igual que ha ocurrido con la línea 20 y creo que la 37, lo que va a pasar con la 40, es que ellos están por encima. Son universitarios también. Y claro, el pueblo es muy inculto, no sabemos lo que queremos. A ver, el problema que tenemos los trabajadores, yo me pongo aparte, es que tenéis muy mala memoria. A ver, de Izquierda Unida, que yo me acuerde, o de Iniciativa, estaba el Saura, patrón de los Mossos de Escuadra. Sí, ha hecho diabluras todas que ha querido más. Estaba su compañera, la pija, que te había hablado, me he acordado de ella, con los... La Inma Mayor. O sea, perdona, que todos es lo mismo. Le subes un escalón y se creen los amos del mundo. Esa es la mala memoria. Y a mí lo que más me revienta, y lo digo así de claro, me revienta, es que se crean que son más listos que nadie. Y que consideren a la gente, al pueblo llano, a los trabajadores y trabajadoras, que no saben lo que quieren ni por qué lo quieren. Es que realmente es así. Cuando tú hablas con ellos, con los nuevos dirigentes del Ayuntamiento de Barcelona, y les expresas, pues según qué cosas, no, estás equivocado, bueno, porque tú realmente lo que quieres es otra cosa. Lo primero que nos dijo cuando le entregamos el folleto hablando del tema este del tranvía y tal, es que éramos unos pesados de tomo y lomo, que no habíamos dicho nada respecto a la instalación de la línea 9 de metro y que ahora le estábamos tocando en resumidas cuentas las narices con el tema del tranvía. Y que no parábamos de colocar pegatinas, informar a la gente y hablar sobre el tema del tranvía. Pero bueno, eso fue parte de la conversación. La otra parte, y me resulta curioso, es que ella era la encargada de mantener el equilibrio financiero dentro de TMB, pero se olvida en este equilibrio financiero que la empresa va a dejar de ganar un montón de dinero de las validaciones que corresponden a todas las líneas de autobús que pasan por la diagonal, permitiendo que se privatice ese tramo y dándole la concesión a empresas privadas, que sería el tema este de la unión de los dos tranvías, el de la parte norte y la parte sur. O sea, que a mí no me hable de equilibrio financiero cuando va a permitir que la empresa que ella preside y de la cual cobra pierda un montón de dinero. Luego, otro de los temas que salió, es que voy soltando pequeñas perlas para entender las conversaciones. Suelta. Para entender un poco la conversación, y es que le comenté el tema del autobús No Worries, ¿no? El autobús este que... Sí, las líneas del bus No Worries explotadas por Sagalés. Por Sagalés, y le dije que ya era hora de recuperar esas líneas, que era, yo creo que era un compromiso que habían tenido también con las asociaciones de vecinos de allí de Ciudad Meridiana, y que era hora de recuperar esas líneas. Y se me queda mirando y me dice, hombre, a ver si vais a querer municipalizar todo. Porque hablábamos de, claro, evidentemente, el tema del tranvía. Las empresas que gestionan el tranvía, de aquí a que finalice la concesión, van a tener 1.000 millones de euros de beneficios garantizados por contrato, ¿vale? Entonces, cuando nosotros le planteamos la municipalización del servicio, ella dice que tiene un coste desorbitado. 1.000 millones de euros, desde luego, no será el coste. Es bastante menos. Cuando hablamos de la T-Movilidad y quién está detrás de la T-Movilidad, ella se excusa en lo que dicen todos los políticos. Esto ya me lo he encontrado yo y no puedo solucionarlo, ¿no? Pero bueno, fue una conversación que dio mucho de sí. Evidentemente, cuando ya finalizamos y le informamos que habíamos como sección sindical denunciado el convenio colectivo de TV, se nos queda mirando diciendo, qué bien os lo pasáis, ¿no? Bueno, pues ahí ya... Sí, y ese era el otro tema que queríamos sacar hoy aquí, lo del tema de la denuncia del convenio colectivo. Sí, que hubo un CEMAC. Pues, ¿no? Bueno, lo único que yo puedo decir a favor de Mercedes Vidal es que, bueno, al menos os ha escuchado, ¿no? Si dices que estuvisteis media hora hablando... Sí, sí, sí. Al menos la mujer sabe escuchar como buena política que se está haciendo. Bueno, yo es que le doy cierta razón. Que el pueblo no sé si sabe si es por culpa de los medios de comunicación, que es seguro, pero hay 18 billones de muertos de hambre, igual que tú y que yo y que de esto, que han votado PP. Uh-huh. Saben exactamente esos muertos de hambre igual que yo, ¿eh? No es que, no es una forma de faltarles, uh-huh, decirles su realidad, sí, y mi realidad. ¿Cómo es posible que voten a la gente que nos va a vender? ¿Cómo es posible? Pues claro, cuando eso ve a alguien como la Mercedes, pues dice, estos son tontos, yo les diré lo que tienen que hacer. Es lógico. Entiendo tu razonamiento, pero no lo comparto. Porque cuando a la gente se la deja hacer, y es algo que se tiene que experimentar, y es algo que los trabajadores de autobuses lo experimentamos, y es algo que te llena, y dices, hostia, qué razón tenían los viejos anarquistas. Cuando hay una cultura, hay una inteligencia obrera que sale, que brota, que nosotros alucinábamos durante todo el conflicto que tuvimos de las iniciativas que salían de la gente, no del comité de huelga, ni del sindicato, ni del listo de turno, sino iniciativas que salían de la gente, que fueron las que, con las que conseguimos llegar a conseguir los dos días, ¿eh? Claro. Pero es que estos que han subido al nuevo poder, al menos en el Ayuntamiento de Barcelona, es que les da miedo darle la iniciativa a la gente, ¿sabes? Seguro que con las iniciativas de la gente, los temas de vivienda, de turismo, de manteros, los habríamos resuelto, seguro, no tengo ninguna duda, pero les da miedo, y prefieren pactar con los que han estado en el Ayuntamiento de Barcelona un montón de años, como son los socialistas, como son Iniciativa, para que aquí no cambie nada. Precisamente el tema va por ahí. O sea, ellos por eso no os llaman tontos, y nos llaman tontos, y eso es lo más fino que nos dicen. Lo que dirán, porque, somos la mosca cojonera que nos apartamos de esos 18 millones. Entonces, esos son los tocacojones, oye, no me toquen más las narices, como dice la alcaldesa que de Hospitalet, a los que le plantamos cara, claro, es eso, no es más. Uh-huh. Bueno, nos llama pesados y nos dice que qué bien nos lo pasamos intentando reivindicar condiciones más justas para todos y para todas, e intentando reivindicar también un servicio público de transporte igualitario, equitativo, y que sea un bien común para todos y para todas. Y de calidad. Sí. Entonces, bueno, en otro momento de la conversación ya terminó de ponerse la última, sí, medalla, y dijo que ya había recibido muchas llamadas de mucha gente para que entrara a trabajar a TMB, y que había sido capaz de decirles a todo el mundo que no. Yo lo siento, pero me vino a la cabeza dos nombres. Uno era el de Pau Noy, metido a dedo dentro de TMB, que es el adjunto al segundo jefe de TMB, que es el... No, y en esta afirmación, bueno, en esto que dices, no te equivocas, yo te digo que ha sido así, alta dirección de TMB así lo reconoce, que se lo han metido, uh-huh, se lo han metido a la fuerza dentro de la dirección de TV. Bueno, pues todo esto y más dio de sí la charla, ya saldrá en un próximo Utopía todo lo que hablamos con ella. Recordaros que como CGT, como sección sindical, pusimos una denuncia contra el convenio del 2015-2019, que el miércoles pasado se celebró un CEMAC que acabó sin acuerdo, y que nosotros vamos a seguir tirando para adelante con este tema. Sí, nos quedan 5 o 7 minutos, ¿no? Queremos tratar este tema, la denuncia que ya está puesta sobre el convenio. Os queremos informar de una denuncia que estamos preparando sobre el tema de la jubilación parcial. Y ya por último, si nos da tiempo, de informar de que a la campaña que estamos haciendo contra la privatización de los transportes públicos de Barcelona, que estamos reclamando o pidiendo que el tranvía privado no siga para adelante, le vamos a añadir, a partir de la semana que viene, otra campaña para la recuperación de las líneas que actualmente está explotando el bus Nou Barris, Sagalés, pues en los barrios que su nombre indica, Nou Barris. Vamos por lo primero. La denuncia que se ha puesto del convenio básicamente radica en que denunciamos el artículo 1 del convenio, en el cual por primera vez lo que antes era una imposición de la dirección de la empresa ahora es un pacto entre la dirección de la empresa y los supuestamente sindicatos de clase, Comisiones Obreras, UGT, junto con el SIT. Lo explicamos. En el artículo 1 del convenio, estos señores y señoras pactan que como un 6% de la plantilla no tenga convenio, los llamado fuera de convenio. Algo que para nosotros es completamente ilegal. Acordaros que en Metro se denunció que el convenio tenía que ser para todos los trabajadores del Metro y hubo una sentencia en la que el juez decía que todos los trabajadores que no fuesen alta dirección tenían que estar regulados por convenio. ¿Qué pasó? Luego vino la negociación del convenio de autobuses. Y como en la sentencia de Metro el juez decía que aquello era una imposición de la empresa, que no había sido pactada con los sindicatos, ¿qué hace TMB en autobuses? Llama a sus lacayos, repito, lacayos, y les dice, mira lo que me ha pasado en Metro, vamos a pactarlo ahora nosotros en autobuses. Y como ya no será una imposición de la dirección, sino que será un pacto con Comisiones Obreras, UGT y el SIT, pues ya esto no me lo podrán tirar para atrás. Y pactan por primera vez, ya digo, sindicatos de trabajadores, que parte del convenio, no, que aparte de la plantilla, no se les aplique el convenio. Pero se olvidan de una cosa, y es lo que hemos denunciado, que sí que es cierto que el juez dice en la sentencia de Metro que no está pactado, pero también es cierto que cuando exista un pacto así, tiene que ser siempre por una causa motivada y un objetivo claro, cosa que no existe en autobuses. Sí que se puede hacer perfectamente, es un convenio para, por ejemplo, podría ser una parte del convenio para los conductores, o una parte del convenio para los mecánicos, o una parte del convenio para el personal administrativo. Pero todo dentro del convenio regulado y negociado, que la gente pueda negociar sus condiciones laborales. Y como no tiene causa, no hay motivo, no es objetivo, nosotros hemos denunciado eso. Y para acabar esto, deciros que ya se hizo el CEMAC, que naturalmente en el CEMAC, Comisiones Obreras y UGT que vinieron al CEMAC, se posicionaron a favor de la empresa. Dijeron que estaban, bueno, no lo dijeron, pero se entendió que estaban de acuerdo en que no se les aplique el convenio a 265 trabajadores. El SIN no vino, pero imaginamos que seguirán como Comisiones y UGT, y los sindicatos USOC y ATUB, que sí que vinieron al CEMAC, apoyaron nuestra demanda. Los compañeros de COS, que no pudieron venir al CEMAC, ya nos han informado que también se van a adherir en el juicio a la demanda que hagamos, a la demanda que hicimos. Voy rápido porque quedan pocos minutos. Sí, paso al otro tema, como no me cortas. No, un pequeño apunte, perdonad. Hemos colgado la información en nuestra página web, la de cgtbus.es. Si queréis, ahí podéis leer este punto más desarrollado. Y bueno, continúa, Merca. Sí, no, ahora ya estamos, sabéis que no paramos nunca, vamos ganando denuncias, casi todas las vamos ganando. Parte de lo que habéis cobrado este mes viene de la denuncia de CGT, que en otro, hoy no va a dar tiempo, pero en el próximo programa ya hablaremos de atrasos, 0,6%, y la denuncia ganada por CGT sobre las vacaciones del 2014. ¿0,6 o 0,4? Los de UGT te están rebajando. Sigue con el 0,4. Pero eso ponen en su página web, no se enteran. Pobre, no se enteran. Gente. ¿Pero por qué te metes con UGT? Espera, que no da tiempo. Compañeros que estéis ya prejubilados, o os vayáis a prejubilar antes del 31 de diciembre del 2018. Desde CGT estamos preparando un modelo de denuncia que tiene que ser diferenciado para cada caso, en el que vamos a reclamar que a todos estos compañeros se les aplique la antigua, antes de la reforma laboral, de la, lo que teníamos antes de la última reforma laboral. Quiero decir que la gente se pueda seguir jubilando a los 61 años sin tener que venir a trabajar 61 y 2 meses, 4 meses, 6 meses, sabéis que eso va subiendo, que en vez de venir a trabajar el 25% de la jornada mientras estén prejubilados, vengan solo como era antes el 15% de la jornada, de aquí hasta que se jubilen, y que para que se les calcule su base reguladora, lo que tienen que cobrar cuando están jubilados, se les cuente solo los últimos 15 años y no como los últimos que están jubilando, los últimos 19 años. Sabéis que contra más años se cuenten para hacer vuestra base reguladora cuando llegue la hora de la jubilación, la pensión os va a quedar más baja. Este era el tema judicial. Vale. Yo me gustaría informar rápidamente, ¿vale? Bueno, pues entonces dejamos el tema del Bus No Barris para... Sí, ya lo hablamos programa. La semana que viene. Desde, pues acabarás tú el programa. Sí, desde... Dando nuestro... las gracias a los invitados que has tenido. ¡Qué canalla eres! Desde el CSS, el Comité de Seguridad y Salud, en TV, hemos escrito dos cartas y hemos hecho dos peticiones a la empresa. Primero, que se precinte los elevadores del mismo tipo que haya en las diferentes cocheras de los elevadores estos que produjeron el accidente en la cochera de Pablo Díaz de Poniente, que se precinten si hay algún otro en las otras cocheras, este tipo de elevador. Y como consecuencia del accidente del autobús, esto readaptado a híbrido, el 1367, hemos hecho un escrito, uno que tuvo un accidente en la calle Pedrey, que de pronto el autobús en una curva se quedó sin motor, sin dirección y sin nada, y se estampó contra un coche. Hemos pedido que se solicite a Ingeniería Bus que se paralice y se revise los 13 buses de esta serie que están transformados hasta que se compruebe su buen funcionamiento. Bueno, pues para que veáis que seguimos trabajando, que seguimos haciendo cositas, yo no sé lo que hacen los demás, a mí no me llegan noticias de que hagan nada en absoluto, pero bueno, agradecerle a Paco que nos haya acompañado y nos haya puesto un poquito de luz sobre el tema de los estibadores y su conflicto. Gracias, Paco. Muchas gracias a vosotros por haberme invitado y espero que la gente haya entendido algo. No, no me he explicado demasiado bien, pero espero que hayan entendido algo. Vale, y hoy estiramos y estiramos el programa. Le damos las gracias a Merca que se nos haya levantado de la mesa y le vamos a dedicar a nuestra jefa y a todos estos rojos de temporada, estos que manejan los servicios públicos, una canción del Raimundo Amador y del B.B. King que se llama Gitano de Temporada. Pues quitar la palabra gitano y poner rojo de temporada y veréis por dónde van los tiros. Venga, salud, nos encontramos la semana que viene. y jura que su abuelo fue un gitano. Cuando pasan los días señaladitos, yo mismo el cachoncito casa en un plano. Más de gitano, no quieren en la consulta a los gitanos, y jura que en el mundo sobra gitano. Casa gitano, muerde gitano, y jura que su abuelo fue gitano. Cuando vuelven los días señaladitos, hay muchos cachoncitos que son gitanos, hablan gitano, cantan casi gitano, y jura que su abuelo fue gitano. Cuando llegan los días señaladitos, hay muchos cachoncitos que son gitanos. Gitano, fuma gitano, y jura que su abuelo fue gitano. Las farolas se inclinaban siempre a mi paso, me acogía amable Sabatini en su jardín junto al